Nos damos siempre el lujo de los miércoles de tener una charlita política con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, además de diputado nacional, mandato cumplido, por el Frente para la Victoria. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, aquí estamos, fenómeno. Dirigente del Partido Solidario en el Frente para la Victoria en su momento, cuando diputado, ahora en el Frente de todos, ¿no es cierto? Bueno, Juan Carlos, mira, tengo una foto para poner arriba de la mesa y escucharte. Es la foto, o una de las fotos del día, digamos, ¿no? Y tiene que ver con esa producción, para mí una foto muy producida por la luz, porque no hay un café arriba de la mesa, y no está mal, me parece que es una señal política importante, de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador bonaerense, que visitó a su par de la ciudad en la sede del gobierno porteño, allí en Parque Patricios. ¿Qué sugiere? ¿Qué lees a partir de esta foto? Y te agrego el título del diario La Nación, que es interesante, porque dice: Larreta y Kicillof acuerdan cuarentena diferenciada. Es decir, se ponen de acuerdo en que van a hacer algo distinto. ¿Qué lees acá, Juan Carlos? Bueno, lo primero, quizás sea obvio, porque la foto la estoy viendo yo ahora, los dos dialogando muy serenamente, es sostener el esfuerzo que viene a hacer el presidente de la Nación de que, frente al drama de la pandemia, haya unidad de acción por encima de las diferencias políticas. Sí. La verdad, yo siempre estuve de acuerdo, y creo que la gran mayoría de la ciudadanía también, porque se privilegia la acción sanitaria por encima de las diferencias políticas. Da toda la impresión que se está yendo un proceso de diferenciación, o acordado o no acordado, francamente eso no lo conozco, entre la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo cierto es que va a haber una diferenciación, porque así está planteado, y lo que quieren es dejar la imagen de que hay una acción que sigue siendo unitaria y conjunta. De cualquier manera, no podemos dejar de señalar que hace ya una semana, 10 días, que desde la provincia de Buenos Aires criticaron las aperturas de la ciudad, porque influía en el tránsito hacia la provincia de Buenos Aires, fue público, así que también creo que tenemos que registrar que evidentemente hay enfoques diferenciados sobre el mismo problema, ¿no? Mirá, te quiero sumar a esto la nota de opinión de Joaquín Morales. Ahora, nosotros metimos suspenso, pero te lo voy a resolver. Joaquín Morales Solá, hoy en La Nación, el título de la nota es Un retroceso imposible, dice: si la pregunta que se hacen los dirigentes es si deben seguir la cuarentena y el aislamiento, la respuesta no es tan complicada. En el peor momento de contagios, peor por ahora, la Argentina no puede darse el lujo de volver a una normalidad que el virus barrió. Es decir, hay dirigentes políticos en Argentina que están a la derecha de Joaquín Morales Solá, Juan Carlos Junio. Sí, es mucho decir. Es un montón. Es mucho decir, pero da la impresión, porque Joaquín Morales Solá es el establishment, sí, en La Nación. Sí. No son idénticos en La Nación, siempre hay matices, pero en el fondo es así. Da la impresión que hay acuerdo en que... por lo menos hay un consenso importante en esta parte del establishment de que hay que vencer en la pandemia la enfermedad por encima de todo. Lo que no se puede dejar de registrar es que desde aquel campanazo de Techín, cuando se sanció a 1.450 trabajadores, eso también fue un pronunciamiento político del establishment, o sea, hay un fenómeno de contradicción al interior del poder económico, del poder real, de los intereses comerciales, de los intereses, yo diría, de los negocios. No de la economía en términos genéricos, porque que la economía funcione estamos todos de acuerdo, el problema es que se privilegia. Pero hay núcleos que no pueden dejar de protestar porque sus negocios se ven afectados. Sin embargo, bueno, no conocía lo de Joaquín, pero bueno, no puede dejar de registrarse como un hecho. Así de complejo y contradictorio es el momento que se vive. Lo cierto es que también debe estar influyendo que la política del presidente de la nación tiene un consenso amplísimo en la sociedad, y eso no se puede dejar de registrar. Claro, claro. O sea, Juan Carlos, que apareció ahí una consigna, quizá alguien diría un significante vacío, que es la cuarentena inteligente. Viste que hay un reclamo porque la cuarentena sea inteligente. Habría que preguntarse, ¿no?, cuál es el piso de una cuarentena inteligente. Habría que preguntarse si efectivamente las habilitaciones que se están haciendo en muchos sectores del país, hoy hay en el boletín oficial, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe se habilitan las reuniones sociales, en municipios como Almirante Brown se habilitan algunas tareas como de cuidado más personal, en el mano a mano, podología, etcétera, etcétera, o algún tipo de terapia física, etcétera. Pero sin embargo aparece el reclamo de una cuarentena inteligente y siguen con la idea de que el gobierno solamente escucha a los infectólogos. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Cuál es la, de qué modo se utilizan estos conceptos para hacer crítica? ¿Es una crítica a la cuarentena? ¿Es una crítica a otras políticas del gobierno? Es una crítica, yo diría, a todo. Y me permito decir que muy, pero muy vulgar. Es una suerte de oxímoron, porque ¿quién está en contra de que se hagan cosas inteligentes? En la pandemia, en la política económica, en la política deportiva, en la política en todo, todo tiene que ser inteligente. Viva la no inteligencia, la ignorancia y la brutalidad. Nadie va a decir eso. Cuando se dice eso es un eufemismo para criticar la política del gobierno y decir que está mal y que hay que ir a una que sea inteligente. Francamente creo que es un eufemismo para velar un poco la crítica a la política del gobierno. El gobierno lo que está haciendo, francamente, creo que es una política justa para la mayoría de la sociedad, porque lucha contra la muerte, lucha contra la enfermedad, y eso es lo inteligente. Y a su vez contemplar el tema de la economía, que está en una situación grave en todo el mundo. Francamente creo que la actual política del gobierno es inteligente, y el reclamo, insisto, es un eufemismo para criticar. Juan Carlos, segundo tiempo de la tarde, dale. Bueno, cómo no. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, charlita política en el